El fuego. Regalo del cielo, un regalo de Dios. Nuestra canción quema como fuego, como fuego. Quema, quema, quema, quema, quema, quema, quema como fuego. ¿Sentís la vibración de la casa de la tierra? Joder, en este momento. Nuestra canción estalla como un globo en tu cabeza. Es un grito a más alegría.